Amén. Todo lo que respire alabe, y eso no di, y ahí especifica con toda clase de instrumentos, con de viento, con de cuerda, y dice dance. Ahora sí, si en español danzar es quedarse parado, pues quédese parado. Si expresarse es hacer una expresión, pues exprésese. Ahora que si es bíblico o no es bíblico, que se queden discutiendo los teólogos. Nosotros nos alegramos en Jehová. Y punto. Gloria a Dios. Muy bien. Usted se fija que todavía no ha venido la mayoría de liderazgo. Si hay pastores que ya están para el retiro por aquí de California, los estamos saludando. No sé si levantan la mano los californianos asimilados, porque son de aquí. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué más californianos? Solo ellos han ingresado. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos mis hermanos que vienen con el ingeniero Conye. ¿Dónde están? Bienvenidos. Qué maravilloso ver a los invitados. ¿Quiénes más? Muy bien, los Maranata por aquí, Benecer por ahí deben estar, ¿no? Bueno, muy bien, no se identifiquen. No hay cristianos de primera, de segunda, y de tercera y de cuarta. Todos somos de Cristo. ¡Amén! Pueden sentarse. Este sábado lo podríamos titular sábado escatológico. O algo así como yo vi el Apocalipsis. Podemos también titularlo de permanencia voluntaria. ¿Por qué? Gracias. Porque va a ser todo el día, ¿no? Voy a hacer yo un esfuerzo porque, bueno, tengo una garganta que Dios me ha privilegiado. No se me cansa. Entonces, vamos a estar, no va a sentir pena si tiene que salir, mejor si no sale. Vamos a hacer intermedios musicales para que estiren sus piernas y alaben con gozo al Señor. Y vamos a dejar áreas de preguntas. Hay muchas calumnias contra la iglesia. Así tiene que ser. Hablaron de Cristo, no van a hablar mal de nosotros, ¿no? Relojito este, sí, gracias. Vamos a tasar el tiempo. Vamos a tasar el tiempo para que no nos vayamos más allá de lo que debemos. Aunque a veces yo no le hago caso a la chicharrita esta. Pero ahora vamos a procurar. Bien, entonces decía que va a ser una mañana de averiguar el futuro. El mundo está loco por averiguar el futuro. Pero van a los brujos, o van a las bolas de cristal, o a los gitanos, dirían por allá, por España, ¿no? Pero nosotros vamos a la Escritura, ¿no? ¿Habrá algo que Dios no sepa? ¿Habrá algo que Él no quiere revelar? Sí, hay secretos. Pero esos secretos le pertenecen a Jehová. Deuteronomio 29:29. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Tengo tres bases para hablar esta mañana y las voy a leer despacio. La primera es, vamos a ver si no la perdí, no es Oseas, pero es donde dice, instruye al niño en su carrera, creo que es Proverbios 22. Bueno, búsquelo usted, encuéntrelo. Sé que es lo que estoy diciendo. Instruye al niño en su carrera y cuando fuera viejo no se apartará de ella. Pero usted no es un niño, dirá. Pero estamos hablando de niños espirituales, en este caso. Y esos niños espirituales, al llegar a la adultez espiritual, no se van a torcer o se van a enderezar a tiempo. El otro verso es 20 de Lucas, 34 al 36. Estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habiten la tierra. Toda la faz de la tierra, más velad en todo tiempo, orando que tengáis la dignidad de escapar a todas estas cosas que vienen sobre el mundo y han de suceder, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y la última, Lucas 12:36, velad como aquel que espera que su Señor venga de las bodas, que seáis siervos que le abren a su tiempo. Muy bien. Como no vamos a poder estar manejando la Biblia con cada cita, la voy a poner a un lado y tengo aquí una para no olvidarme de algunos temas. Vamos a empezar por decir, primero, este pasaje que acabo de leer, ¿a quién? Gracias. ¿A quién le fue dicho? Velar para escapar de lo que viene al mundo. No se lo dice a los del mundo. Está hablando al cristiano, al que le cree a él, a Jesús. ¿Por qué le dice escapa si ya escapó? ¿Por qué le dice velad para que seáis tenidos por dignos de escapar a todo lo que viene sobre el mundo, los que moren en el mundo? Fíjense que es muy lógico, porque seguramente es otra clase de escape, no el que ya tiene. ¿Qué escape tiene? Del infierno. Creyó en Cristo, ya no va al infierno. ¿Cuántos creen eso? A ver, levante la mano, ¿qué cree eso? ¿Usted ya escapó del infierno? Entonces, ¿por qué le están diciendo que sea tenido por digno de escapar? Que siga velando, porque va a escapar de otra cosa. De los horrores que vienen en los días finales sobre la faz del mundo. Ahora, si le advierte a sus hijos que escapen, es que puedan que no escape de esos horrores, aunque van a escapar del infierno, ya están escapados. Haga lógica, hermano, lógica cristiana, porque a veces la lógica del mundo no es la lógica de la Escritura. ¿Qué más? Entonces podríamos decir, vamos a ver ahora, hermano, así como estamos viendo este verso, lo que yo creo y enseño y me responsabilizo. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy trabajando con almas. Yo sé que estoy trabajando para eternidad. Y no me voy a manchar mis manos engañando a nadie. Allá que se quiera perder, el que se quiera perder, y yo no quiero perderme. Todavía eso se queda corto. Les enseño eso a mis hijos. ¿Cómo les voy a querer engañar? Entonces, a lo menos soy sincero. Otra cosa es que no lo sabemos todo, estamos indagando. Pero yo tuve el privilegio de ver el Apocalipsis completo. Me llevaron a verlo, para el que lo quiera creer. Es tan complicado el Apocalipsis, que hasta ahora se están terminando de poner las piezas finales del rompecabezas. Hasta ahora estoy entendiendo muchas cosas que hace 20 y tantos años vi, subiendo en éxtasis. También el Señor me llamó de una manera sobrenatural a este evangelio. Yo era una persona ajena a eso, estaba en mi profesión. Afortunadamente, en ese tiempo tenía mucho éxito en la profesión, me iba muy bien, diríamos. No quería que me inquietara nadie, pero el Señor me inquietó y me llamó y me trajo. Y aquí estoy, para ver lo que me dio. Ahora, hay muchos opositores y enemigos gratuitos que están tergiversando las doctrinas. Esta es una de las razones de esta reunión, aunque las hacemos periódicamente. Creo que las vamos a hacer más seguido. Porque por el respeto que el auditorio radial me merece, el auditorio de televisión también, pero sobre todo ustedes que asisten, yo tengo que explicar muchas cosas. Y vamos a dar lugar a preguntas. Claro, no de viva voz, porque hay quienes vienen, algunos se infiltran para fastidiar, pero sí vamos a recoger todas por escrito, tengan listos sus papelitos, de todas las dudas del tema, y se las vamos a contestar conforme a lo que yo alcance, lo que yo no sé, porque no sé todo, lo conseguimos juntos. Yo tengo un lema, palabra bíblica: Señor, en tu luz veremos la luz. No en la nuestra, porque cada uno tiene su lucecita. Levante su mano derecha y vamos a orar al Señor, porque vamos a entrar en materia. Padre, que estás en los cielos, que tu luz fulgure en medio nuestro. Que no haya palabra humana que enmascare la palabra divina, revelada, confirmada, en el nombre de Jesús. Y que haya corazones y terreno abonado para la siembra y que haya cosecha. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, cójase bien de las sillas y no se va a caer en muchas cosas que hay que decir. Primero quisiera hablarle que todo esto es lo que yo enseño en el nombre del Señor, lo que va a oír. No lo que dicen que digo, porque en lo que dicen que digo lo tergiversan muchos, sobre todo con razones aviesas. Debo decirle que inclusive hay una persona que está haciendo un cassette arreglado para poder echar lodo sobre la iglesia, pero olvide eso, solo se lo digo por si acaso se lo mandan o ya le llegó. Muy bien, entonces vamos a hablar. Vamos a sembrar, no vamos a deshiervar. Decía Spurgeon, el gran predicador, decía: no quite la mala hierba. Siembra la verdad y la mala hierba se marchita sola. Yo me uno con él para ese lema. Un hombre que tuvo un éxito resonante en su ministerio al siglo pasado. Ahora entonces va a oír usted lo que yo enseño y no lo que dicen que yo digo. Entiendo que si se han esforzado en eso, es porque debe ser algo novedoso y explicable o a explicar lo que yo digo. Porque si no, ¿para qué? Si usted lo lee en la Biblia, en la letra, o se lo dice a otro, pues ¿para qué vamos a armar polémica? Pero sí debo explicar aquello que yo estoy enseñando, porque no va usted a depender de un sueño mío, de una visión mía, un llamamiento supuesto para algunos. Usted va a defender lo que la palabra respalde. Dice amén a eso, levante su mano derecha. Me va a ayudar con aménes, usted de amén. Aquí no es prohibido llorar, mucho menos decir amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, ya despertó. Muy bien. Este reloj, a lo mejor no lo hubiera traído. Bueno, vamos a ver. Primero, por si le han oído, ha oído usted algo por ahí. Sobre el arrebatamiento, dicen que yo digo que no hay arrebatamiento. ¡Ja! ¡Hay arrebatamiento! Dicen que digo. Que yo con gusto me voy a quedar a la tribulación. No. Yo con gusto me voy en el arrebatamiento. Ahora, si asignara el Señor algo que vamos a ver más adelante, esa es otra cosa. Dios ordena el ocupar ciertas posiciones, no es ni siquiera del Hijo, sino del Padre. Quiero que mi hijo se siente a la derecha y al otro a la izquierda tuya. El Señor dijo: bueno, van a sufrir tus hijos, señora, pero el sentarlos en posiciones no me toca a mí, sino a mi Padre. Bueno, de eso vamos a hablar. Entonces, el arrebatamiento, la iglesia va a ser trasladada. Oiga las palabras, porque a veces son problemas de semántica. problemas de no entender, problemas de tuntún. ¿Qué es tuntún? Tener la cabeza dura, ¿no? Bueno. Entonces, la iglesia va a ser trasladada. Pero oiga, ¿qué iglesia? La iglesia fiel. Antes de los 7 años de la tribulación. ¿Oyó? Vaya, eso es lo que le enseño. Ahora, ¿cómo va a ser ese acontecimiento y el arrebatamiento? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque el Señor va a poner en una dimensión sobrenatural a la iglesia para entrar a la tribulación, en los días de la tribulación, mejor dicho, según Génesis 41:50, que me fue dicho allá arriba, y vine a ver esa cita aquí abajo, y en esa cita dice que cuando empezaron los 7 años de hambre, o sea, la tribulación, en figura, ya la iglesia estaba en otra dimensión y hasta estaba casada. Porque el traslado es para casamiento. Pero no se va a casar todo el cuerpo con el otro cuerpo. Se van a casar los fieles. ¿Por qué? Porque del cuerpo de Adán, primer Adán, salió el cuerpo de la novia, pero el cuerpo de la novia no era todo el cuerpo de Adán, era una parte, costilla, espíritu, pero lo demás se quedó ahí, ¿no? Pero hicieron otro cuerpo. Ese fue el que se casó, no el cuerpo de Adán casándose con Adán. Entonces muy diferente es hablar del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y muy diferente es hablar de la casadera novia. La casadera o la novia se va a casar siendo trasladada durante el tiempo de la tribulación a otra dimensión. Eso yo lo constaté, lo vi. Es decir, si va a haber un recorrido terrenal, como Cristo tuvo un recorrido terrenal glorificado en la resurrección, 40 días estuvo con sus gentes, pisando la tierra, comiendo con ellos, pero estaba inmortal e intocable. ¿Cierto? Dígame amén, hermano, ¿es cierto eso? Es cierto. ¿Y en qué momento se fue verticalmente? A los 40 días se fue en el momento que había terminado de instruir a su gente. Y en el momento que era irse ya, y se va. Bueno, ¿y no será que nosotros vamos a ser trasladados a una dimensión en que lo vamos a estar viendo cuando Él regrese de su parucía y vamos a andar con Él, pero no le va a ver el mundo, sino solo nosotros? ¡No será! ¡No será! Ahora, oiga esto, esta parte. Si eso es así, ¿tendremos algún antecedente? ¿Tendremos alguna figura que lo refuerce? Sí. Los que estuvieron el domingo antepasado, o pasado creo yo, hablamos de Enoc. Bueno, Enoc tuvo un andar horizontal, 300 años, caminando con Dios, y después de los 300 años, habiendo agradado a Dios en el andar. O sea que si no le hubiera agradado, no se lo llevan. Pero habiendo agradado a Dios, lo trasladaron, lo arrebataron sin ver muerte. Bueno, y pregonó juicios que no iba a padecer. Pregonó que venía el Señor con sus santos millares a juzgar el mundo y Él no iba a estar. ¿Se da cuenta? Pero pongamos otro ejemplo. Elías. Igual que el Señor, caminó en la tierra con la gente de la tierra, pero en una forma que comía tortas del cielo, que lo sacaban de sus enebros y de las cuevas con agua de ángeles, que corría 40 días y 40 noches a esa edad, que comía de los cuervos, que, ¿qué más le digo? Pan y carne con los cuervos, cuervos llevando carne, eso se la comen. Bebía agua del arroyo y todo lo demás estaba seco. llegaban a capturarlo y se quemaban los soldados con fuego del cielo. Guardabas gente de Dios y no la podían tocar porque los protegía. Hasta Eliseo capturó un ejército entero cuando el ejército lo iba a capturar a él. Y lo cegó y él iba adelante capturando el ejército. ¿Cierto? Dígame si usted ha leído eso. ¿Está en la Biblia? Bueno, entonces, si eso es así, porque usted nota que estuvo así Elías, ¿no? Pero no subió así. Entonces estuvo enseñando, y cuando ya él se quería morir, y que ya me voy, y que no sé cuánto, y le dice a Eliseo, yo me voy a ir. Entonces le dice Eliseo, no, yo no te dejo, como pensando colgarse aunque sea de los pies de Elías. Pero a Eliseo lo dejaron, con doble porción. Porque unos van a ir en el arrebatamiento y otros se van a quedar ministros escogidos. Y no para mártires estos, porque Eliseo no fue mártir. Eliseo murió en la cama. Y Eliseo hacía portentos mayores que Elías. Ah, pero oiga, pero enfrentó dos osos. Y enfrentó 42 muchachos. 42 muchachos quiere decir 42 meses, comparando a Apocalipsis. Y quiere decir 3 años y medio. Quiere decir que en 3 años y medio fue preparado y 3 años y medio estuvo enfrentando a las osas y a los muchachos burlones. Y fue a pelear las batallas hasta el final, Eliseo. Pero Elías no. Elías fue llevado verticalmente sin ver muerte. Ahora, Eliseo iba a escenificar abajo en la tierra. En fin, que era siervo tan santo como Elías. Pero iba a escenificar en la tierra el milagro más portentoso que yo he leído en toda la Biblia después de la resurrección de Cristo. Muerto Eliseo, enterraron a un muerto y el muerto resucitó tocando los huesos de Eliseo. Pero Eliseo no resucitó. Transmisión de poder espiritual. De muerto a muerto. Muerto ungido a muerto, saber cómo, ¿verdad? Porque ese va a ser el milagro final en los días de la tribulación grande. Se va a resucitar muertos, se van a ver portentos, porque los siervos de Dios cuando se entreguen en la gran tribulación, a hacerse fieles, a lavar su ropa, van a resucitar muertos y ellos van a matarlos. Otra cosa. ¿Se acuerda usted de los niños que mató Herodes? Está persiguiendo a Jesús, Herodes, chico, de 2 años tal vez. Lo quiere matar. Ahí está el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahí está la iglesia, la escogida. Porque los otros son inocentes, los niños. Pero se llevan el cuerpo del niño Jesús y lo escapan. No lo toca Herodes. Pero mata a los inocentes. Porque en la gran tribulación se van a quedar inocentes, fieles del Señor, pero que se durmieron en no lavar sus ropas a tiempo, y van a morir inocentes, de huello. Pero a la iglesia escogida se habrá ido escapado de esa matanza. De un gloria al Señor y un aplauso para el Señor. ¡Aleluya! No, pero si seguimos con el arrebatamiento, solo ahí nos vamos a quedar. ¿Hay más? Bueno, entonces, yo creo en el arrebatamiento. Y creo que me voy a ir. Yo le dejo a usted sacar sus propias conclusiones de usted. Espero que vaya conmigo. Espero yo ir con usted. Bueno, pero una cosa sí le digo. Definitivamente los que van a ser arrebatados, van a ser arrebatados con nueva vestidura. ¡No la blanca! La blanca ya la tiene. Pero cuando venga el Señor a buscar a su novia, va a ver los vestidos blancos. Y te va a ver tu vestido blanco, lo conservaste en el espíritu. Fuiste fiel. Entonces te pone el vestido de lino fino y te lleva. Pero de lino fino, no de blanco. Ahora, ¿a quién le ponen el lino fino? A los fieles. Ahora, ¿a quién? ¿Qué es el lino fino? Las obras que hiciste en el Espíritu. abundada. Te van a dar el vestido. Entonces, luego entonces el arrebatamiento es premio. Porque si no se lo darían a todos. ¿Quieres más? Allá va la carroza de Salomón atravesando el desierto. Van los dos casados, Salomón y la sunamita. Alrededor de la carroza van 60 valientes con espadas para los horrores de la noche. Atraviesan todo el desierto juntos. Juntos. Solo que estos armados, por si había peligro, por si había peligro. Y cuando ya atravesaron el desierto, ¿quién es esta que viene como columna de humo subiendo, recostada en su amado? Ahí está el arrebatamiento. Pero ya no se van los 60, porque los 60 no son de la alcoba. Los invitados a las bodas llegan hasta la última fiesta, y hasta de los hijos y de las hijas se tienen que despedir, porque de ahí para adelante es cuenta de ellos. Por eso cuando Juan dice, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el esposo, la esposa, la novia? No. La novia es del esposo, yo soy amigo del esposo. Entonces no es de alcoba. Y es un gran siervo, el más grande siervo que ha venido en la tierra, nacido de mujer. Bueno, luego entonces van a haber siervos que no son novia. Si usted lo está entendiendo, aplaude, hermano. Ah. Como vamos a pasar, y yo no sé si tienen listo micrófono con los hermanos, acá, como vamos a pasar a otro tema, sí me gustaría que los hermanos, si tienen alguna pregunta, hermano Sergio Enríquez, que nos está ayudando, hermano Manuel Morales, Herbert Porras, hermano Jorge Fuentes, nos están ayudando acá, pastores adjuntos, ellos pueden hacer algunas preguntas, mientras vienen las de ustedes ya al intermedio. Pero ahora, ¿no tienen alguna observación o pregunta sobre el tema del arrebatamiento? Sí, es con respecto al traslado, hermano. ¿Hacia dónde es el traslado y para qué? El traslado es, según 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, es a los aires, o sea, a un estado especial, no al cielo, sino a los aires. Y ahí en los aires estaremos para siempre con el Señor. No para siempre en el aire, sino para siempre con el Señor. ¿Y el Señor dónde va a estar? Entonces es fácil preguntar, ¿verdad? Entonces, ¿ahora dónde va a estar el Señor? Ahí, va a estar en todas las funciones que tiene que realizar en los primeros 3 años y medio antes que venga el arrebatamiento de la novia. Muy bien. ¿Quiere decir esto, hermano, que la novia va de alguna manera a conocer al personaje denominado el anticristo, pero no va a estar bajo su gobierno, porque a él le va a ser dado el gobierno en otro tiempo? Si me regala nosotros, perdone, hermano, es que a veces me molestan los bifocales. Decía, entonces, la iglesia toda, fiel e infiel, va a ver la manifestación del anticristo, no la coronación, la manifestación, es decir, así como Cristo, porque es imitador, el imitador, como Cristo se manifiesta en Belén, primero con los suyos, con manifestaciones evidentes, pero no tan evidentes al mundo, por 30 años. Luego viene y va al Jordán. Entonces se manifiesta en su ministerio por 3 años y medio. Entonces el anticristo ya debe estar haciendo la imitación. Y debe estar consiguiendo los 30 años. Y después se manifestará en los 3 años y medio del ministerio imitativo, el falso Mesías imitando al Mesías verdadero. Quiere decir que entonces la iglesia va a ver la manifestación esa del Mesías falso, pero no va a ver la coronación cuando le dan el mundo entero. No va a dar órdenes, pero las va a dar bajo de la mesa. Va a estar influyendo. Inclusive no se va a saber quién es. Pero cuando él se manifieste a los 3 años y medio, va a encontrar en la tierra Eliseos, que van a enfrentar las dos cosas, anticristo y falso profeta. Y va a encontrar que le faltan 42 muchachos que deben ser, 42 meses, 3 años y medio más. Y va a encontrar, además de los Eliseos, que ya dijimos cómo se van a quedar, va a encontrar gente que no sellaron en la entrada de la tribulación. Entonces tenemos que hablar del sello de la garantía. O sea que está contestado que sí se verá la manifestación del anticristo por todos los cristianos. ¿Por qué puedo decir eso? Porque al final de la gran tribulación van a haber multitudes de vestido blanco lavado en la gran tribulación en la sangre del Cordero. Y luego entonces van a haber cristianos en la gran tribulación que fueron infieles al no lavar a tiempo sus ropas. Hermano, disculpe, en esto, ¿en dónde podríamos ubicar el tribunal de Cristo? Vamos a ver si alcanzo a ver eso. Del tribunal de Cristo no vi nada de arriba, pero lo que vi ahí arriba fue algo tremendo respecto a esto que estamos hablando. Que el que no selle Dios para entrar a la tribulación, lo matan y lo tocan para persecución. ¿Por qué? Porque estos que va a sellar, que es un número cabalístico, 144,000 en dos tandas, estos que va a sellar van a ser los protectores Eliseos de los que no sellaron pero que están inscritos en el libro de la vida. Oiga eso bien. No es lo mismo sellar que estar en el libro de la vida. Estar en el libro de la vida es estar salvo, pero no de la muerte segunda. Entonces, cuando a este lo sellaron, espérate que no empiece la tribulación, dice el capítulo 7:1 de Apocalipsis. Voy a sellar a mis siervos, no dice a la novia, porque ella está sellada ahora. La novia ya está sellada por el Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia, ¿cierto? Aplauda para que me anime, para que yo crea y sepa. Pero ¿qué va a pasar con los no sellados, pero que están en el hilo de la vida? ¿Que los van a degollar? Porque no pueden degollar siervos sellados. O sea que los que van a estar en la tribulación grande y en la tribulación previa, no van a ser tocados los ungidos, porque ya están en otra dimensión, trasladados a la tierra de los vivos, pero sí van a entrar sellados como invulnerables los preparados a lo Eliseo, porque los otros fueron arrebatados, fueron trasladados, pero estos fueron dejados para cuidar a los siervos de la tierra con doble porción y con la marca. Por eso es un número limitado de protectores invulnerables, pero el resto es vulnerable. Porque no solo no lavó su ropa en la sangre del Cordero a tiempo, sino que lo está lavando en el fuego de la tribulación en la sangre del Cordero. Pero ya sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Por eso usted lea bien la Biblia que dice: no adoraron estos a la bestia, prefirieron que los degollaran, porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. No se negaron a dar su vida para que los inscribieran en el libro, sino porque ya estaban, actuaron así. Amén. Solo tal vez para una aclaración, hermano, cuando habló de los que están inscritos en el libro de la vida, mencionó que estaban salvos, pero no de la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los que no marcaron, pues murieron la muerte segunda, la muerte primera, dije, la física. Entonces me equivoqué, ¿verdad? Gracias, hermano. quise decir, están exonerados los que están inscritos en el libro de la... Ah, no, sí está bien, hermano. Los que están inscritos en el libro de la vida están exonerados de la muerte segunda, no llegan al infierno, pero no de la muerte física, dije, porque los van a matar en la tribulación, excepto los marcados, que no los van a tocar. Ahí está ya claro. Muy bien. Si no hay otra pregunta por acá, seguimos con otro tema. Hay bastantes hermanos, pero... ¿Qué dicen los hermanos? Como aquí es por consenso. ¿Qué dicen? ¿Seguimos con el arrebatamiento? ¿Hay otras preguntas más que aclaran? Quiero ver, seguimos con el arrebatamiento. Veo que hay mayoría, se aprueba en primera lectura. Vaya, vamos a dejar, debido a una sugerencia muy atinada, como van a haber preguntas, estamos saliendo por radio, entonces ahora vamos a aprovechar los temas. Y las preguntas que se quedaron pendientes de hacer, déjelas ahí, o déjelas aquí, y se van a hacer ya en la tanda de respuestas y preguntas. Dejen, para avanzar en otros temas. ¿Puede usted poner sus dudas del arrebatamiento todavía? Muy bien. Vamos a ver qué más, qué sigue, hermano. Podemos seguir con este punto. Vamos a ver, la iglesia sí será arrebatada, los fieles. La iglesia será toda trasladada antes de los 7 años de tribulación. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Verdad que le interesa eso? Pues que han leído el Apocalipsis. Los 144,000 son los siervos de Lucas 12:36 que esperan en la tierra que venga su Señor, no dice su esposo, su Señor, de las bodas. Entonces el Señor viene casado con la esposa, pero no se casa con los siervos. Los encuentra en la tierra fieles e infieles. Por eso dice que velen ellos ahí, para que cuando Él venga le abran a tiempo, porque si no, Él cierra antes de tiempo, como dice con las 5 vírgenes estatuas de la parábola. Muy bien. Entonces, los 144,000 son marcados de Israel, una tanda, marcados de toda la gentilidad, otra tanda, y juntos cuidan la masa de despertados en la tribulación pequeña y grande. Y algo más, protegen no solamente como el cuarto varón en el horno 7 veces calentado de Babilonia, sino que también están adentro viendo las víctimas del anticristo y no pueden hacer nada por ellos, porque esa es una muerte disciplinaria de la cual van a emerger para vida eterna en el reino del Mesías. Amén, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Eso las preguntas lo dirán. Bueno, ¿qué más? Otro tema. Tengo que estar aquí, mejor quito esto. Vamos a ver de una vez el de viejito. ¿Quiénes son los siervos infieles que fueron echados a las tinieblas de afuera? ¿Han oído usted eso? Los siervos infieles son aquellos que cuando sabían que su Señor venía, no se prepararon. Y entonces los van a echar, como es en la primera parte de la tribulación, los van a echar ahí a las tinieblas de afuera, porque afuera hay tinieblas. Y no las se van a quedar en la luz, a menos que se arrepientan. Ahora, si no, van a caer. 3:20 de Apocalipsis, 3:20 de Apocalipsis, ahí está. Que van a haber siervos contaminados que se van a ir a la gran tribulación. Guárdese las preguntas. Ahora bien, pero hágalas, anótelas, ¿verdad? En el papelito. Y con esto más, que como son, pues miren la cantidad de gente que hay, pues no vamos a poder contestarlo todo, lo vamos a dejar para las emisiones radiales posteriores, las que no se logren responder. Las más importantes, mis hermanos, van a hacer un trabajo ahí de escogencia, para que sean de interés general. Muy bien, porque hay quien pregunta por qué está enferma mi abuelita. Y yo no sé por qué se enferma. Gloria a Dios, había que averiguar. A lo mejor le dio cólera al hijo. Bien, ahora, los sueños de seguridad estamos explicando. Ahora, los sueños de seguridad serán mañana. Mañana quiere decir futuro. ¿Por qué? Porque no hay tribulación ahora. Aunque haya persecución y no hay tribulación. Estamos con el Espíritu Santo. Ya es más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vale. Pero, en la gran tribulación nos van a marcar. Espérense. Nos vamos a marcar. 144,000, tal. Esos son intocables. Ya dijimos. Ahora vamos a ver. Hoy, ¿cómo es el marcaje? Hoy, que no hay tribulación. El marcaje hoy es tener las arras del Espíritu. Es el Espíritu Santo adentro de ti. Esa es tu garantía. Pero si tú no caminas bien, te ponen o no la marca para sobrevivir en la tribulación y te meten. Ahora bien, mire, no note esto. El marcaje en la frente y en la mano lo va a imitar el enemigo, ¿no? Él va a tener su marca. Entonces él va a marcar a los que no tienen la marca de Dios. No puede marcar a los que tienen la marca de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que hermano, no le poder marcar si nos quedamos en la primera mitad. Y en la segunda mitad no vamos a estar. Porque yo tuve la experiencia viva que fui llevado a ver ahí arriba la gran tribulación. Ahora lo entiendo perfectamente. Han pasado muchos años, pero ahora están vistiendo todo eso. Entonces, yo fui trasladado, o sea que yo arranqué para ser trasladado a otra dimensión antes del primer año de tribulación. Pero iba yo paralelo a la Tierra, en otra dimensión, en un vehículo. No quiere decir que van a venir platillos. Iba yo en un vehículo y carreteras de la Tierra, y problemas de la Tierra, y todo de la Tierra. Y cuando subí, o sea que hice un traslado así, después un arrebatamiento así. Pero cuando hice el arrebatamiento yo creía que había sido arrebatado desde el principio, pero no. Fui paralelo a la Tierra y me estaban amenazando y estaba el ecumenismo aquí, estaba el legalismo de este otro lado y venía la policía detrás de mí porque iba muy rápido y no me alcanzaron ninguno de los tres. Me les fui. Por eso sé que los dos últimos enemigos, y por eso quizá tengo muchos enemigos, son los legalistas y los ecumenistas. Ecumenista, es una E, no como algunos dicen que hubo, no. Entonces, el movimiento que hace, no hace diferencia de religiosas, y el estar celando el cuerpo, aunque esté podrido el alma, eso se llama legalismo. ¿Con qué ande uno bien, bien trajeado y ahí, que asusta a gentes como espantajo? Y hasta bien, aunque por dentro, no dijo el Señor, ¿por qué limpian por fuera el vaso y por dentro están sucios? Y la gente se fija más en una moña de afuera, o en un zapato muy bonito, o en eso, un vestido muy elegante, se fija más en eso para condenarlo, que el alma. Se fija más en un cigarrito, que ahuma los pulmones nada más. Eso dice, no puede ser diácono. Y sus rencorotes de adentro que no sacan humo, eso sí lo puede hacer diácono. Y está peor el rencor. Ahora, algo más. Nosotros miramos lo de afuera, pues. Entonces, el legalismo es el otro de los enemigos finales. Ah, mucho libertinaje y andan como el mundo. Bueno, pues usted se pone el reloj del mundo, no del cielo, ¿no? O del cielo. Dicen, Men's Sky. Así dice ese reloj. El mío es puro japonesito, hermano. Quiere decir que nosotros no podemos trazar cómo debes andar, cómo debes caminar, siempre y cuando te mantengas dentro de la norma espiritual, que es no ostentación y no deshonestidad. Y ahí lo demás no hay figurín cristiano. ¡Aleluya! ¡Dale gloria a Dios! Mejor si no hace el ridículo. Porque por darme la yo de muy austero, puedo andar como 1900. Y todo el mundo se me va a quedar viendo por loco. ¿Me entiende? O si no, muy adelantado, para que vean que no estoy atrasado. Y voy a andar con trajes tres tantos de lo mío, que es la moda ahora, ¿no? Pantalones que más parecen barriles. Tampoco me voy a poner en eso. Pero si eso me gustara, ¿a quién adoro? Tal vez nada más a los débiles. Pero voy a andar yo muy cómodo. Sí, a veces quisiera ponerme un saco con una frontera aquí, un saco, y pues solo metérmelo así. ¿Para qué andar? Que el cuello, que la solapa muy ancha, que muy delgada, que en cuanto le ponen corbata a una así para venderlas bien ancha, después la ponen delgada para que ya no deje uno eso, si compra, eso es puro comercio. Pero uno ahí va, ¿verdad?, con la... para que no se le quede mirando. Quiero decir con esto, si la moda fuera externa, nada más, si fuera prohibida la moda externa, Cristo se vistió como hebreo en su tiempo. Pero adentro era un santo y afuera también, porque eso no era prohibido. ¿Cierto? Ahora, si usted se pone un peinado de tres pisos, carísimo, y lo hace así a una que apenas se pasó el peine, pues claro, ya es una humillación. Pero si la otra quiere andar encopetada, que camine. Hasta abanica a la gente para que tengan. Le quiero decir que dos veces nimiedades. Porque legalismo nos amarra. Es aplicar leyes del pasado. ¡Ay, los pantalones en la mujer! Mire, hermano, si cuando se habló de los pantalones no había pantalones en el varón, no se habló de pantalones entonces. Se habló de la ambigüedad sexual. Que eso es otra cosa. Ponerse pantalones porque se siente muy hombre la mujer, eso es delito. O ponerse falda porque se siente muy madre el padre, eso está peor. Cuando me fui al cielo, cuando me fui en el éxtasis, hace 22 años, más o menos, encontré que allá estaba coronado, bueno, me llevaron a un barandal desde el cielo, y vi la tierra abajo en tinieblas, y un personaje como Cristo en el mundo, pero tan bello que yo me quería tirar de cabeza para irlo a adorar. ¡Qué bello! Como el que vio después, a mediodía, aquí en la tierra. Bello, como no hay cuadro que lo pueda dibujar. He buscado mucho, ¿no?, los cuadros, a ver dónde está, que se parece, no se parece nada a nadie. Personaje más lindo. Pero sabe una cosa, ese que viene en la tierra era el falso. Y destruyó a todos los que lo adoraban en la tierra y se quitó la careta de Cristo. Y se mostró como bestia. Entonces, por eso sé ahora, y debía haber sabido antes, que yo llegué allá a la mitad. Ya se había pasado la mitad de la tribulación en la tierra. Porque llegué cuando estaban coronando. Y la coronación es a la mitad de la tribulación, para que haga los 3 años y medio finales dominando el mundo y matando a todos los religiosos. Ya no sé ni por dónde voy, si estoy abajo o arriba, pero ahí vámosle. Entonces los sellos garantizan la inmunidad en la tierra. Los sellos del capítulo 7 de Apocalipsis, sellando a los vencedores. Voy a hacer una aseveración. Cristo salva, y me va a aplaudir esto al Señor, por supuesto no a mí, si es verdad para usted, Cristo salva gratuitamente y pone el vestido blanco. ¿Es cierto? ¿Quiere aplaudirlo? ¿Por qué andan diciendo que dicen que yo dije, que estabas predicando un evangelio en que se salvan por obras? No soy tan cerrado, porque yo no me salvé por obras y quiero que se salven por obras los demás. No, Cristo gratuitamente nos salva del infierno por la obra de la cruz. Nadie fue más que solo Él. Muy bien. Pero el Espíritu Santo hace el crecimiento de adentro a afuera, regenerando a la persona para que mantenga su ropa limpia, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, note usted, el Espíritu Santo trabaja de adentro a afuera. ¿Por qué pedimos que la gente, cuando ya tiene el Espíritu Santo, esté bien de afuera? Primero, si están trabajando de adentro, va a llegar el momento que van a pintar la casa, pero no la van a pintar antes de hacerla. Muy bien. Voy a aseverar otra cosa. El ser la esposa del Cordero solo es como premio, y lo decidimos nosotros, como premio por medio de las obras, porque ese es el vino fino, obras de los santos, dice Apocalipsis, y los adornos de la novia, que son los dones. Ahora, note una cosa. La figura más grande es de 24 de Génesis. El casamiento de Isaac, que es el hijo de Abraham, va a traer su novia, manda a traer su novia con uno que es el criado más viejo. El Espíritu Santo va a traerle a la novia, pero va a traérselo dentro de la familia del padre. O sea que la novia no sale del mundo, la novia sale de la iglesia, que es la familia del padre. Eso es irrefutable, podríamos pasar todo el día platicando solo sobre eso. Ahora bien, entonces se encuentran a Rebeca, que era la candidata supuesta. No sabía el criado que ella era la candidata, porque había muchas jovencitas preciosas. Si al criado le hubieran dado a escoger, a saber a quién hubiera escogido. Tuvo miedo. Entonces mejor le dijo: Señor, tú me vas a decir quién es la que va a ser esposa. Entonces le dijo el padre: sí, mi ángel va a ir, el ángel de Dios va a ir delante de ti y te va a señalar. Pero cuando él no tenía una señal concreta, así, ¿verdad? Había un montón de muchachas riéndose, y fíjese que mandó a un viejo para que no se enamoraran de él. Para que no se quedaran adorando al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a ser adorado, es adorable, pero va a ser adorado en su turno. Pero hay otra cosa más. ¿Por qué no le dijo él: mira, ¿quién de ustedes? No. Señor, estaba temblando el criado. Señor, dime qué hago para conocerte. Hay tanta linda muchacha aquí. La que te diga que le va a dar agua a tus camellos. Entonces él está así y le dice, va ahí y le dice a una, tal vez la que más le gustó, ¿no? Mira, me quieres dar agua. Eran pozos de metros y metros, y una mujer sacando agua, hermano. Brazos de hombre. Entonces le dice, sí, te doy agua con mucho gusto, al contrario de la samaritana que no le quería dar, ¿verdad? Sí, te doy agua y le doy a tus camellos. Quizá vio la punta de un camello nada más, se eran 10. Cuando la muchacha dijo, se me fue la lengua. Estaba sacando agua para el primer camello, ya no aguantaba. Uno, dos camellos, 10. Esa era la seña. Entonces, ¿por qué se la señalaron allá arriba? Para que dijera eso, ella no lo sabía. Pero lo dijo. O sea que hay órdenes de Dios que las tenemos adentro y creemos que son voluntades nuestras. Aplausos. Esto va para unos directos amigos que están aquí. A veces son órdenes familiares. Y toda la familia maravillosamente se aúna para hacer algo que uno cree de repente que hasta era idea de uno. Era una orden de arriba como la de Rebeca. Ahora ya está Rebeca señalada arriba. Le dio a los 10 camellos, se llevó al criado para la casa. Ahora le dice, mira, mi señor tiene un hijo. Mira, guapísimo. Ahí sí le tenía que decir, guapo, es así, mira, y se lo describió. La muchacha que ha de haber estado pensando en un suegarcito por ahí, se empezó a entornar los ojos, pero no era con el criado. Era con el que estaba soñando ya con lo que le decía el criado. ¿No es ese el enamoramiento del Espíritu Santo para que creamos en el que no hemos visto? Y entonces viene la parte concreta. Mira, ay, estoy enamorada, Eleazar, de Isaac. Repíteme otra vez, ¿cómo es Isaac? Otra vez a leer uno, ¿cómo es Cristo, verdad? Vaya, pero ahora le dice, mira, ¿te casarías con él? Ah, yo no sé qué dicen mis padres. Bueno, pues reunámonos con tus padres, porque tú tienes que decir voluntariamente si vas a ser esposa o solo eres novia, candidata. Ahora yo le pregunto antes de seguir, ¿por qué tuvieron que esperar que Rebeca dijera sí para llevársela? El tiempo ya me está sonando aquí, no te hago caso, chicharra. Mira eso. ¿Tenemos tiempo todavía? Pero vamos a dejar la pregunta de llamero. ¿Por qué tuvieron que preguntarle si quería ser esposa si ya estaba señalada? Porque luego entonces el ser esposa es escogencia del candidato. Pero el ser llamado es de Dios. Llamada dándole agua a los camellos. Transportada para ser la esposa cuando dijo sí, me doy al que no conozco. Ahora viene la fecha, muchos creen que quieren fechar la venida del Señor por la novia. Y nos acusan de eso también. Una vez nos reunimos aquí a refutar todos las 88, después 89, no sé cuántas señales que ya Cristo venía. Pues se regó por allá por California, me contaron a mí, que nosotros habíamos reunido de blanco para subir ese día. Y nosotros nos reunimos aquí para refutar que nadie creyera esa patraña. Y cuando sucedió lo de Corea, que ya el Señor venía, no, le dije, no se asusten, hermanos, ni se alegren, no hay nada de eso. Claro, bueno, porque no estamos en esa, iba a decir, en esa onda, ¿verdad? Somos serios. Borre eso de onda, porque alguien, por ahí de los hermanos más circunspectos, seguramente, me mandó un papelito una vez que dijo eso de la onda, ¿no? Como que están, me dijo, ay, hermano, no diga eso de onda, se ve muy feo. Pues ahora ya se le salió otra vez, ¿verdad? Se ve muy feo, pero es gráfico. Muy bien, ahora sé ni por dónde voy, vamos a ver qué otra vez. Entonces, Rebeca, la fecha. Entonces, ¿cuándo se va Rebeca? Oye eso, ¿cuándo se va Rebeca? No se va, y sino hasta dentro de 10 días, dijeron los padres. Querían ellos fechar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo en Eleazar? No, ahora nos vamos. ¿Quién pone la fecha? El Espíritu Santo, no, por eso el Hijo no la pone. No es que no la sepa, no la pone. Aunque se pone ahí como que no la sabe. Como cuando dice, pusieron príncipes, dice Jehová, y yo no lo supe. ¿Usted cree que él no lo sabe? Pero se pone ahí, no lo supe, es que no le consultaron. Igual. Bueno, entonces, ¿quién va a saber la fecha de la venida del Señor por su novia, o el arrebatamiento, o del traslado, o de la venida a la tierra? Pues no lo va a saber nada más que en el instante el que se va. Al camello, dijeron. La trasladaron a...